para hoy. Vos, India sucia, te voy a hacer chupar la pinchila. Ya vienen esos indios de mierda. Vayan a laburar, vagos. Vayan a estudiar. Esto dijo el escritor Marcelo Ariel González en la Feria del Libro de Córdoba, agrediendo a la comunidad comechingona del pueblo de La Toma, y en especial a la curaca, Audelina Saavedra. Así consta en la denuncia ante el INADI que se asentaron la propia Audelina y el sacerdote Horacio Sarabia, párroco de San Jerónimo, en Barrio Alberdi. Ahora sí, buen día a todas y todos. Tendría que sacar mi saludo a los odiadores seriales, pero prefiero el diálogo democrático, amoroso y generoso. ¿Entenderán estos sentipensares? Porque una cosa es intelectualizar el concepto de democracia y otra es sentir, vivir en ella y con ella. La democracia es vivir y respetar las diferencias, descolonizándonos de la violencia racista y patriarcal. Es aceptar las culturas que nutren a nuestro pueblo y convivir con los pueblos que aquí y ahora vivimos. Antes de continuar, disculpen mi garganta, vamos a escuchar a la palabra de la curaca Audelina Saavedra del pueblo La Toma. Hola, buenas noches a todos. Soy Audelina Saavedra Lara, la curaca del pueblo de La Toma, la que fue agredida por Marcelo Ariel González. Ese señor que se llama ser escritor, los trató de vagos, los trató de vayan a laburar, porque parecía que éramos cualquier cosa. Y nosotros les contestamos fácilmente que no, que éramos del Instituto de Cultura Aborígenes y éramos profesores, alumnos, estudiantes. Y yo le dije, bueno, yo soy la curaca del pueblo de La Toma y soy profesora del nivel inicial. Fue ahí cuando él me miró y me dijo, bueno, me puede agarrar bien los genitales y me los puede chupar. Algo bastante fuerte. Creo que un insulto bastante grande que hasta el día de hoy no me puedo recuperar. Estoy con la salud muy, muy mal. Mi salud, mi diabetes está descontrolada. Mi diabetes de 300 que no se baja ni con la insulina, como se llama. Y lo único que pido, que Marcelo A. González, más allá de lo que ha sido y lo que fue y lo que va a ser, que se diga y pida disculpas a los pueblos originarios, que ya se acabe, ese insulto. Es lo único que yo quiero. Y bueno, y agradecerle a usted, Gaby, que es algo muy importante para mí. El sentir es el querer, y cuando los toca a uno, los tocan a todos. Mil gracias por esta entrevista que me hizo. Y bueno. Gracias, Audelina. Y ahí, como escuchábamos, ella en este momento está pasando por una situación en su salud a raíz de, bueno, de esta agresión. Hablaba con ella y por supuesto me contaban de la denuncia que ya está presentada. Es profundamente lamentable y repudiamos el incidente ocurrido el 11 de octubre durante la caminata que conmemora el último día de libertad del pueblo comechingón, antes de la invasión española. La comunidad se reunió frente al Cabildo de la ciudad de Córdoba, un lugar de profundo significado histórico, y lamentablemente se convirtió en escenario de racismo, discriminación y violencia hacia los pueblos originarios, en especial las mujeres curacas de la comunidad. Este incidente se torna aún más inaceptable dado que ocurrió durante un evento cultural tan importante como la Feria del Libro, donde el intercambio de ideas y el respeto por la diversidad deben ser valores fundamentales. Un participante de la feria, un escritor, así se hace llamar, Marcelo Ariel González, utilizó un discurso de odio y racismo, acompañado de ademanes de desprecio, lo cual va en contra de los principios de respeto, igualdad y diversidad que deben prevalecer en nuestra sociedad. Vuelvo a decir, repudiamos energéticamente cualquier forma de discriminación, racismo y violencia, y hacemos un llamado a la reflexión y al respeto por los derechos y la dignidad de todos los individuos. Bajo mi reflexión me sale corazonar el respeto hacia todo origen étnico, por supuesto, pero no podemos unificar y volver a cometer los errores de antropólogos e historiadores que amontonan los sucesos invisibilizando las particularidades. Hace 500 años que los pueblos originarios viven tras la marginación y el racismo, de conceptos y cabezas colonizadas, europeizadas y patriarcales. Esta es una situación particular y es una alarma que se enciende. Los estandartes de los pueblos se flameaban bajo el cielo, llevando en sí la palabra y el mensaje que se quiere transmitir. Frente a la violencia de este hombre, Audelina, mujer indígena, intenta explicar lo que ellos estaban haciendo. Me da la sensación que por el perfil, porque vi en los videos de donde sucede lo que sucedió ese 11 de octubre, me da la sensación que por el perfil que denota esta persona, explota en su misoginia y racismo. Justamente por ser mujer e indígena y ser una líder de una comunidad. Esperemos que el INADI actúe en consonancia con lo sucedido. Este señor debería hacer alguna capacitación de buenos modales y sobre todo de cultura integral. Para ir cerrando, es necesario pensar en trabajar colectivamente para construir una sociedad inclusiva y justa, donde todos podamos vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Gracias Juan, gracias a los oyentes y no nos olvidemos que somos semillas de la revolución y seguiremos firmes frente a cualquier vulneración de los derechos humanos. Que tengan un buen martes y el micrófono siempre estará abierto para dar a conocer estos actos de vulneración de los derechos. Gracias. Gracias a vos, Gaby. Escuchamos a nuestra amiga Gabriela Taborda Varela.